¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. En el terreno de juego miramos el reloj de los 24 segundos para saber todas las notas del básquet. Locuras de estadísticas del último día de la temporada regular en la NBA 2023. La última jornada de la liga en la temporada regular es siempre un día extraño. La mezcla de plantillas que tienen ya la mente puesta en sus eminentes vacaciones, de equipos que se están jugando todo y otros que se preparan para llegar descansados a los playoffs, sacan a jugar hasta el utilero siempre que regala las situaciones y emociones que brinda la NBA en este tramo de la temporada. Pero en esta ocasión se ha vivido una auténtica locura, hasta el punto de que vale la pena pensar en lo más relevante. Empezamos con un récord que tuvo lugar en el duelo entre Warriors y los Blazers. Golden State necesitaba una victoria para asegurar su sexta plaza y Portland no tenía ninguna intención de arruinarles la velada, algo que quedó totalmente claro con el 27-55 que reflejaba el marcador al final del primer cuarto. Dicho esto, 55 puntos logrados por los Kerr son la mayor anotación jamás registrada en el primer cuarto en la historia de la NBA. El duelo entre Miami y Orlando, cuatro de los titulares del equipo no llegaron a estar más de 10 minutos en cancha. En total, los reservas de Miami anotaron 111 puntos de los 123 del equipo, convirtiéndose en el banquillo que más ha anotado en un solo partido, superando el récord de los Nets que había establecido apenas hace un mes. Llega el momento de pisar las líneas de cal y correr hacia el diamante para saber todo sobre el béisbol. Pisamos la línea de cal para hablar de la MLB. Y aunque pueda sonar contradictorio, la lista de jugadores que ha remolcado 6 o más carreras en un juego de grandes ligas no es precisamente exclusiva. De acuerdo con Sarah Langs de MLB.com, antes de la jornada del domingo, había sucedido 2.309 veces en la historia de la Liga Nacional y en la Liga Americana desde el 1920, el año en las que las carreras empujadas se convirtieron en una estadística oficial de la liga. Y además, el récord de más remolcadas en un encuentro es exactamente el doble, 12 carreras compartidos por dos jugadores de los Cardenales, Jim Bottomley el 16 de septiembre de 1924 y Mark Whiting el 7 de septiembre del 1993. Pero beisbolistas con 6 carreras llevadas al plato, ya con 42 años de edad, a cuesta, así como lo hizo el dominicano Nelson Cruz durante la victoria 10-2 de los Padres el domingo 9 de abril de este 2023. A los 42 años de edad, 282 días de nacido, el veterano cañonero derecho se convirtió en el tercer jugador más edad con 6 carreras empujadas en un juego, de acuerdo con Sarah Langs de MLB.com. En otra información, pero en forma negativa, el dominicano Neil Cruz abandonó el partido del domingo tras fracturarse el tobillo izquierdo después de chocar contra el receptor de los Medias Blancas, Sebi Zavala. Cruz fue operado del tobillo y se perderá de 8 a 10 semanas de esta temporada. Adrenalina a 1000 revoluciones para saber de velocidad. Entramos a la pista con 1000 revoluciones para hablar de la escudería francesa de la Fórmula 1 Alpine, que pretende traer mejoras en su backup y en Miami. Ir poco a poco recortando décimas a sus rivales, el equipo iniciará el Gran Premio de Azerbaiyán con un intenso programa de desarrollo que se prolongará durante toda la temporada de la Fórmula 1. Para poder competir con Aston Martin, Ferrari y Mercedes. Tras un comienzo de temporada complicado, el equipo de la marca francesa no da tregua y trabaja duro para presentar en Bakú una gran actualización del A523 que debería permitirle enfrentarse a Aston Martin y Ferrari, que también traerán actualizaciones según informó el jefe del equipo de Alpine, Otmar Szafnauer. Entramos al verdor de la naturaleza con el español John Rahm, que brillantemente venció en el Master de Augusta, el segundo grande de su carrera profesional, y además recuperó el número uno de la clasificación mundial del golf al superar al estadounidense Scottie Scheffler y al irlandés Rory McIlroy. La victoria del evento número 87 del Master de Augusta le sitúa en la cima de la lista mundial con 10.86 puntos de media por los 10.56 de Scheffler, décimo de este domingo. Estas y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.